en Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio del Circo del Poder. En este episodio vamos a traer unas cuantas sorpresitas que, bueno, iremos adelantando ahora, pero para empezar os queremos ya decir, ya lo habréis visto en el título y lo anunciamos en el último episodio, que este episodio irá sobre despoblación. Tendremos una entrevista, ya veréis con quién, ahora la adelantaremos, y como ya viene sucediendo en el resto de episodios, vamos a seguir con nuestra sección La cuerda floja de la actualidad, en la que os vamos informando sobre las noticias que han sido relevantes en estos últimos días, y también traeremos Detrás del telón, en la que os explicaremos ciertos conceptos, y bueno, ya veréis de qué va a ir, pero ciertos conceptos que tienen que ver con el tema de hoy, que va a ser la despoblación. Pero antes de empezar, tenemos que volver a recordaros que por favor estéis atentos a las redes sociales, que nos sigáis por todas nuestras redes sociales, que nos valoréis, que nos pongáis comentarios para poder guiarnos sobre si lo estamos haciendo bien, si no, sobre qué temas os interesan y poder establecer un poquito una hoja de ruta para este nuevo podcast. Y sobre todo, lo más importante, meteros en Spotify y aparte valorar, activad la campanita y así os llegarán las notificaciones cuando se suban los episodios. Pero bueno, empezamos ya con la sorpresa que traemos hoy, que son dos nuevas incorporaciones, las dos Saras. Empezamos por Sara Senjo, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por la bienvenida. Sara Senjo es estudiante de primero de Derecho y Ciencias Políticas en la Carlos III, en esta universidad, y ella es española-estadounidense y es una aficionada de la oratoria y el debate. Bienvenida. Gracias. Por otro lado tenemos a Sara Amgar, también estudiante de primero de Derecho y Ciencias Políticas en la Carlos III, y es una aficionada a aprender idiomas y tiene también un gran interés en la política internacional. Bienvenida, ¿qué tal estás? Muchas gracias, todo bien. Encantada de estar con vosotros. Pero bueno, pasamos ahora a preguntaros que nos contéis un poquito más sobre vosotras, porque mi descripción ha sido muy breve y preferimos que seáis vosotras las que habléis. Bueno, yo soy Sara Amgar y pues soy muy aficionada a todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad. Estoy muy interesada en historia mundial, política internacional. Y bueno, qué deciros, estoy muy encantada de estar en este podcast, un gran espacio para poder hablar sobre diversos temas de política, ya sea nacional, internacional y con un maravilloso equipazo. Y pues muy encantada. Y bueno, yo soy Sara Senjo y lo que tengo que admitir que yo he encontrado este podcast gracias a Sara, que más o menos centró un poco de mis intereses y prácticamente pues me ató y me ha traído aquí, pero se lo agradezco mucho. Y bueno, un poco, se lo estaba diciendo antes de broma, pero es que por descripción somos prácticamente idénticas. O sea, las dos nos interesa mucho la política internacional, la geopolítica. Obviamente eso acaba relacionándose con historia. Pero sí, tengo muchas ganas de participar en este podcast, pero también porque creo que es una gran oportunidad pues, para esparcir un mensaje, ¿no? Y aplicar pues, lo que aprendemos en Derecho y Políticas. Muchísimas gracias. Es precisamente por estos intereses que tienen ambas que van a ser ellas las encargadas de traernos las noticias en nuestros episodios, comentarnos cómo está la actualidad en cuanto a política internacional y también cuando tengamos las secciones que ya anunciamos que tuvimos y que seguiríamos teniendo con auge, que sean ellas las encargadas de llevar el análisis si a ellas les apetece y poder ellas indagar un poquito más en los temas que les interesan. Pero bueno, antes de seguir con el episodio, quería preguntaros a los tres, a Pascu, que de momento no ha hablado, y a vosotras dos, ¿qué tal la semana? Buenas, bienvenidas, Saras. La verdad que una semana de bastante curro y sobre todo agradecido de haber tenido una semana de descanso. Porque el hecho de haber podido parar un fin de y no tener que estar preparando el programa ha ayudado a poder dedicarle un poco más de tiempo al estudio que este fin de semana era necesario. Bueno, ha estado bien la semana, sobre todo así el highlight de la semana ha sido el evento de ayer, la inauguración del Centro de Excelencia Jean Monnet del Macies con la Carlos III, que tuvimos el placer de cubrir Sara y yo la parte de la crónica y que pues ya veréis próximamente noticias sobre esto. Yo este año por fin, ahora mismo esta semana, he descubierto el peso que es un parcial universitario. Entonces, como soy de primero, esto no lo conocía de antes, entonces ya estoy descubriendo un poco cómo tengo que aplicarme. Pues, y he descubierto que desde BAU no rindo igual. Ya verás, nos pasa a todos. Ya verás que en quinto de carrera el peso que le vas a dar es totalmente distinto al que le des ahora esta primera semana, ¿eh? ¿Para mejor o para peor? Eso ya es cosa tuya. Vale. Bueno, como a mí nadie me pregunta, respondo yo solo. ¿Qué tal, Ferrer? A mí la semana, la verdad que muy bien. Es verdad que empezamos ya con bueno, más curro, más parciales, trabajos. Quería hacer también hincapié en el acto de ayer, que bueno, yo no estuve cubriéndolo, pero acudí con Pascu en representación de este podcast, porque los del Macías son unos grandísimos amigos de este podcast y bueno, no tenemos nada más que hacer en esta vida que agradecerles, y hacer ahí acto de presencia y acudir y apoyarles era lo mejor que podíamos hacer. Y la verdad es que me lo pasé genial. Antes de también pasar a la parte ya un poco más técnica del día de hoy, de comentar las noticias, queremos, como siempre, hacer nuestro agradecimiento público a Sonora, a nuestro técnico Alejandro Mejías y a Laura Paradinas, quien estuvo también preparando la postproducción del pasado episodio. Y además, traemos un poco cuáles son las novedades de Sonora durante estas dos últimas semanas en las que no hemos publicado. Y es que han tenido dos lanzamientos nuevos de dos podcasts de música. El primero, La Reputación, que es un espacio en el que las que dirigen el programa van a intentar analizar lo que es el panorama musical actual, tanto a nivel de reputación, como bien dice el nombre, como a nivel mediático, y van a ver un poco cuál es el momento concreto de los cantantes y influyentes en el panorama musical. En el primer episodio estuvieron tratando el caso de Sabrina Carpenter, y luego el otro podcast que también han lanzado es el de Ritmo y Cámara, cuyo objetivo, más allá del entretenimiento que nos van a compartir sus dirigentes, lo que van a intentar hacer es dar a conocer un poco artistas independientes y nuevos artistas que están surgiendo en distintos géneros musicales y también estilos actuales que quizás no tengan la visibilidad que tienen otro tipo de estilos. Y luego, pues ya como han comentado mis compañeras, el gran evento que pudo cubrir Sonora y que como muy bien han estado analizando, pues el Macíes tuvo su inauguración y entre ellos pues destacar que contó con la presencia del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y que fue un evento muy bonito y muy cercano, en el que luego también se pudieron compartir momentos más íntimos y de conocer un poco las impresiones de los organizadores. Además, destacaría el cóctel de después, que estuvo muy bien para... Sí, sí. Bueno, comer un poquito, que ya era la hora de la comida y apetecía, y sobre todo hablar con gente que hacía tiempo que no veía y con gente con la que siempre está bien hablar. Y ya para finalizar, indudablemente tenemos que hablar del podcast del momento, que es el podcast de La Colmena en Política. Obviamente los datos están ahí, todos podéis ver los datos de views que tienen ellos y que tenemos nosotros. Pero es verdad que, o sea, esta semana pasada ya se publicó el primer episodio del vocal, se ve que están trabajando mucho y hasta tal punto que han tenido que pedirnos ayuda para el siguiente invitado porque van un poco cortos de ideas. No, es broma. Pero es verdad que están intentando encontrar un tema muy interesante, pero que es difícil poder encontrar un invitado que esté al nivel, y desde aquí pues que sepan que todo lo que podamos ayudar, bienvenido sea desde el podcast El Circo del Poder. Y además creo que nos han dejado deberes, ¿no? Sí, nos han dejado deberes. Bueno, pero antes de ello quería decir que bueno, que está claro que evidentemente nosotros somos mejores y que bueno, este pequeño conflicto es todo broma, tenemos muy buena relación y que precisamente por eso nos han dejado deberes y nosotros les dejaremos también a ellos. Bueno, los del podcast del vocal nos han dejado una pregunta, dado que le hemos explicado cuál era el tema para este episodio, y la pregunta es: ¿por qué habéis elegido la despoblación como tema central del episodio y qué expectativas tenéis del mismo? Bueno, bien, para entender un poco por qué hablamos de despoblación tenemos que remontarnos a 2019, y es que tras varias convocatorias y manifestaciones como las de la revuelta de la España vaciada, se empezó a ver un movimiento que fue creciendo poco a poco en aquellas zonas más despobladas que protestaban por el olvido que sufrían. Y en las elecciones de noviembre del 2019 vimos como Teruel Existe consiguió un diputado por la provincia de Teruel. el surgimiento de ese partido vino a, de alguna manera, reclamar los derechos o las reivindicaciones que tenían al presentarse como una plataforma de electores y no un partido tradicional, como eran el resto de partidos. Y a raíz de estos primeros pasos, en 2021 vimos cómo surgió un nuevo partido político que fue el conocido como España Vaciada, que según los sondeos electorales de final de noviembre del 2021 podían haber obtenido hasta 15 diputados en unas hipotéticas elecciones en esas fechas, y que también sirvió para que poco a poco todo el movimiento de la España Vaciada fuera entrando en los medios de comunicación nacional. Luego, en 2022, en las elecciones autonómicas de Castilla y León, Unión del Pueblo Leonés consiguió 3 diputados, al igual que Soria ya, y por Ávila consiguió 1 diputado. Sin embargo, en las elecciones generales de 2023, Teruel Existe perdió su diputado al dejarse casi la mitad de votos que consiguió en 2019, y ninguna de las 3 formaciones que consiguieron diputado en Castilla y León obtuvieron diputado en el Congreso de los Diputados. Hemos visto cómo en 5 años la España Vaciada ha ido perdiendo peso en la agenda política y, sin embargo, no se ha ofrecido una solución ni a nivel político ni, sobre todo, al gran problema que intentaban denunciar, que era el de la despoblación, que al final lo que hace es afecta a ciudadanos. Y es por ello que consideramos que es necesario abordar este tipo de problemas y que, sobre todo, podamos aprovechar las grandes personalidades y profesionales que surgen de esta universidad, como luego veremos, y dar voz a esas demandas y escuchar a aquella gente que no tiene voz y que es necesario poner sobre la mesa los problemas que han entrado en la agenda política, han salido, pero que no han encontrado una solución. Exactamente. Y esperemos de verdad que os guste la entrevista que os vamos a ofrecer. Pero para el próximo programa del Vocal, nosotros también les hemos dejado una pregunta, y es que hemos visto que no hablan mucho de sus orígenes y de su creación en su primer episodio. Por eso queríamos preguntarle de dónde sale la idea de copiarnos, de impulsar vuestro podcast, y qué objetivos tenéis con él. Pero bueno, ahora ya habiendo acabado esta parte introductoria del episodio, vamos a pasar a lo que van a presentar las dos Saras, que es la cuerda floja de la actualidad. Como ya sabréis, es una sección en la que repasamos, como ya he dicho antes, cuáles han sido los principales eventos, y traemos básicamente noticias para mantener un poquito al oyente informado. Antes de daros la palabra, queríamos anunciar que seguramente, estamos preparando un episodio de análisis sobre la situación jurídica del caso Koldos, de Ábalos, de la Fiscalía General y de la querella del PP. Y seguramente sea el episodio que tengamos la semana que viene. Pero bueno, está todo por ver, pero para dejar un poquito de hype para vosotros. Pero bueno, os doy la palabra. Bueno, queridos oyentes, bienvenidos a nuestra sección de noticias internacionales, en las cuales os vamos a dar un breve vistazo sobre qué está pasando actualmente en el mundo. Vamos a cubrir en esta sección, vamos a cubrir lo que está pasando un poco en Europa, un poco en Oriente Medio y también en América. Primero que nada, ¿qué está pasando en Italia? Sara, ¿nos puedes contar un poco? Sí, bueno, se ha aplicado ya por primera vez el plan Meloni de envío de inmigrantes y se puede considerar como un fracaso, ya que el Tribunal de Roma ha considerado este movimiento ilegítimo y ha constatado que se deben de devolver los inmigrantes a Italia por al ser sus países de origen inseguros. Esto un poco afecta a la Convención del Estatuto de los Refugiados del 51 de la ONU. Y bueno, esto lo que ha hecho ha sido frenar completamente el plan original de migración de Meloni. Y lo que un poco esta noticia lo que va a levantar, la pregunta que más nos causa es dónde está el conflicto entre derechos humanos y los deseos de esta nueva Europa que estamos presenciando ahora, que está pidiendo leyes de migración mucho más estrictas de lo que eran anteriormente. Pues sí, como hemos visto, uno de los principales objetivos de esta nueva legislatura europea que acaba de empezar es un poco el plan de migración y cómo es que todos los países miembros van a ver cuál es su camino en este plan, y pues veremos próximamente qué pasa. Y bueno, hablando un poco más de la Unión Europea, Sara, ¿nos podrías contar un poco las elecciones de Moldavia, el referéndum que se acaba de llevar a cabo? Moldavia está llevando a cabo elecciones presidenciales y a la vez un referéndum sobre la Unión Europea. Estas votaciones han decidido si el país, vecino de Ucrania, sigue su camino alineado con Occidente, todo en medio de unas acusaciones sobre posibles interferencias por parte de Rusia. Los resultados sobre el referéndum acaban de salir hace pocas horas y han sido un poco insatisfactorios debido a que los porcentajes de sí se han situado en torno al 50,39% frente al 49,61% que votó que no. Las acusaciones sobre la interferencia rusa vienen por parte de Maia Sandu, actual presidenta de Moldavia, hasta este momento, y ella establece que ha habido una compra de votos que han hecho que estos porcentajes hayan sido más apretados que nunca. Las autoridades moldavas pues reiteran la acusación a Rusia de comprar votos en el referéndum, y un poco más sobre las elecciones presidenciales es que al no llegar a la mitad de votos, Moldavia se van a volver los moldavos a ver en las urnas el próximo 3 de noviembre. Bueno, eso ya nos pone más tensión en los principios del mes de noviembre. Tenemos elecciones en Moldavia el 3 y luego elecciones estadounidenses el 4, lo que nos lleva a nuestra siguiente noticia, que es la ONU está declarando que las ayudas humanitarias al norte de Gaza están siendo bloqueadas. Esto es algo que, bueno, como ha estado haciendo Israel, pues está negando haber participado en este bloqueo. Lo que es interesante en este caso concreto es que la administración de Biden y de Harris ha amenazado a Israel con un corte en ayudas militares si se sigue propagando esta idea, o bueno, esta realidad, digamos, del bloqueo de ayuda humanitaria. Entonces, lo que ha establecido Estados Unidos a Israel es que o empieza a recibir ayuda humanitaria al norte de Gaza en un periodo de 30 días o habrá un bloqueo militar. Entonces, bueno, esto también, estas decisiones, como he mencionado anteriormente, nos ubican otra vez en las elecciones americanas, donde tenemos a dos candidatos. Tenemos a Harris y a Trump. Uno, muy potentemente, pro-Israel, y Harris se mantiene un poco más neutral, digamos, buscando una solución de dos estados. Pero, en definitiva, la situación de Gaza y de Israel va a completamente cambiar una vez empiece el 5 de noviembre. Bueno, ¿y qué está pasando, ahora que estamos hablando de Estados Unidos, qué está pasando en pues Sudamérica, Centroamérica? Cuba, el país caribeño, afronta su tercer día sin luz, los cortes están generando malestar en la isla, la población está empezando a sentirse un poco impactada por estos cortes, ya que están afectando a una gran cantidad de hogares y hospitales. En La Habana estos cortes no están afectando tanto, pero en el resto del país se pueden observar hasta rachas de 12 horas sin luz. Lo interesante es descubrir el impacto que va a tener esto en la imagen del régimen. El descontento de los cubanos ha ido aumentando en estos últimos años y seguramente esto haya causado una aún peor reputación entre el régimen, que aún no ha sido desmantelado y sigue en el poder, y los cubanos pues están pasándolo bastante mal con esto. Y esperemos que tenga lugar pues alguna solución para esto, ya que va a tener gran impacto en toda la población, en los suministros, los hospitales, los supermercados y pues eso. Y con esto damos fin a esta sección de noticias internacionales. Muchas gracias, Sara Senjo, por tu participación. Y gracias a ti, Sara Amgar. Y muchísimas gracias a ambas. Creo que no podríamos tener a nadie mejor para mantener, o sea, para mantenernos a todos informados. Así que de verdad, gracias. Bueno, oyentes, y como ya viene siendo habitual, pasamos a nuestra sección Detrás del telón, donde intentamos explicaros y acercaros a ciertos conceptos de ciencia política o de cualquier otra disciplina de la que podamos tener unos mínimos conocimientos. Así que, para el tema de hoy, que ya hemos adelantado, la despoblación, vamos a empezar a hablar de conceptos que pueden estar relacionados, como pueden ser los modelos de organización territorial. Y es que, esencialmente, existen cuatro formas de organización territorial que voy a proceder a explicaros. La primera sería el Estado centralizado, que son aquellos estados en los que hay un solo centro político que ejerce su poder de manera directa y que tiene un solo ordenamiento constitucional que aplica a todos los territorios por igual. Encontramos modelos centralizados puros, como los de las ciudades-estado, como San Marino, Mónaco o el Vaticano, y también modelos centralizados desconcentrados, como Portugal o Dinamarca, en los que existe una única capital política, pero se nombran determinadas autoridades que ejercen las competencias del Estado en determinados territorios, pero que no son votados. Serían algo así como los delegados del Estado en España o los prefectos en Francia. Además, Como segundo tipo tenemos los estados regionales, que son estados que establecen autonomía alguna o algunas regiones, y estos territorios tienen un legislativo o ejecutivo propio y competencias propias. La posición de estos territorios es de subordinación respecto al centro y la autoridad de la región es reversible, ya que es un poder otorgado por desde el centro. Además, son sistemas que suelen ser asimétricos e inestables. Este sistema se suele aplicar para dar competencias específicas a una región con características concretas, como por ejemplo, para dar competencias en materia lingüística a regiones con una lengua diferente a la de la mayoría del Estado. Finalmente, pasamos al modelo federal, que son estados con entidades territoriales autónomas con sus propios poderes y competencias. Y estos territorios son parte constitutiva del Estado y no existe una subordinación de un nivel a otro, simplemente hay un reparto de competencias entre los niveles. Existe, por lo tanto, una división material de competencias con unidades subnacionales estables y es la Constitución la que fija qué competencias corresponden al nivel federal y al nivel federado. Este modelo es el que encontraríamos en Estados Unidos, México, Suiza, Alemania o Canadá, entre muchos otros. Y España, según muchos politólogos, también se encontraría en este modelo, aunque Pascu más adelante nos comentará al respecto. Y finalmente, tenemos los estados confederales. Y bien, una confederación podríamos definirla como un acuerdo entre estados soberanos para tomar una serie de acuerdos comunes en competencias concretas. Por ello, en esas materias la soberanía es del conjunto y no de las partes. La unión de los estados es de carácter material para la gestión de algunos elementos comunes, como ya he explicado, y suelen ser estos defensa o moneda. Al ser todos los estados soberanos, cuando la confederación quiere actuar de manera conjunta, debe haber unanimidad. Si no, el estado confederado puede ir por su cuenta, pero no en representación de la confederación, sino del mismo. Esto se da ya que la adhesión a la confederación es voluntaria y, por ende, reversible también. Si bien es cierto, ya no quedan confederaciones, ya que todas se convierten en federaciones. El primer ejemplo que os puede venir a la cabeza al escuchar la palabra confederación puede ser la Confederación Helvética, que es el nombre que recibe oficialmente Suiza. Sin embargo, esta es solo confederación en nombre y no en la práctica. Tras la explicación de Ferrer, vamos a analizar un poco cuál es la organización territorial del Estado español, ya que en el caso de hoy hablaremos de despoblación y es uno de los problemas que quizás pueden surgir relacionados con el modelo territorial español, que tiene su origen o comienza durante la transición española en la que se fue construyendo poco a poco el sistema institucional actual en España. Se trataron temas como la forma de Estado, la ley electoral, el diseño de los poderes legislativos o ejecutivos y, entre otros, la organización territorial del Estado. Y es que en el título octavo de la Constitución española se dedica el texto legislativo a modelo territorial español. En la aprobación del 78 del modelo territorial español se fue llevando a cabo un proceso abierto que lo que hacía era solo fijar las normas generales o los elementos generales que iban a derivar en una concreción futura de ciertas normas. Y es lo que se fue, lo que posteriormente se conoció como el proceso de autonomías o el reconocimiento del derecho a las autonomías y regiones y nacionalidades que componían España. El artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y por tanto os remitimos aquí un poco a que escuchéis el episodio 3 en el que hablábamos de tipos de democracia. En este caso la Constitución establece que España es una democracia y es una monarquía parlamentaria. Y luego en el artículo 137 de la Constitución española se establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. En ese momento la Constitución lo que hizo fue establecer dos vías para acceder a esta autonomía territorial. Por un lado, encontramos la vía rápida, que estaba pensada para conseguir el máximo de competencias posibles, y esta vía se pretendía que mediante esta vía accedieran a la autonomía aquellas regiones históricas que habían plebiscitado estatutos autonómicos durante la Segunda República, como fue el caso de País Vasco, de Galicia y de Cataluña. Y luego, por otro lado, encontramos una vía ordinaria para el resto de diputaciones y órganos insulares. Entre 1979 y 1981, las tres regiones accedieron a la autonomía siguiendo el proceso que establecía la Constitución española, mientras que Andalucía, en 1981, quiso acceder también a la autonomía por la vía rápida, siguiendo el procedimiento que viene determinado en el artículo 151. El resto de comunidades autónomas, entre 1982 y 1983, llevaron a cabo su procedimiento de creación de la autonomía y se configuraron el resto de estatutos de autonomía mediante el procedimiento de vía ordinaria del artículo 143. Posteriormente se acabó de completar la parte del desarrollo autonómico mediante otros mecanismos, como puede ser el Fondo de Compensación Interterritorial de 1990, en el que se pretendía garantizar un equilibrio territorial entre comunidades autónomas con menor renta. También se produjo una modificación de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la que se aprobaba el traspaso del 15% del IRPF a las comunidades autónomas. Y finalmente, en 1994, se produjo una reforma del Senado en la que se introducía la elección del 20% del Senado por una elección automática por parte de las comunidades autónomas. Por tanto, nos encontramos en un modelo autonómico con unas ciertas características que son peculiares y que cuadran o no depende de según qué tipo de modelo territorial. En el caso del modelo español tenemos que es un modelo altamente descentralizado, especialmente en cuanto a transferencias de competencias y nivel de gasto, que tiene una alta compleja distribución de competencias, ya que hay competencias exclusivas del Estado, hay competencias que son asumidas por las comunidades autónomas y algunas otras que son compartidas. Se asemeja sobre todo a un modelo federal y, como bien comentaba Ferrera, en España hay gran investigación de cuál es la organización territorial española y muchos autores y autoras afirman que España es un modelo cuasi federal y que prácticamente la única diferencia que existe con los modelos federales es que España no tiene un Senado que realmente funcione como una cámara verdaderamente territorial, pero que sí que comparte el resto de características. Por otro lado, tenemos que además existe poca autonomía fiscal de las comunidades autónomas, a excepción de los regímenes forales de País Vasco y Navarra, y que luego el sistema se basa en un sistema de solidaridad entre comunidades autónomas, pero que realmente hay una escasa institucionalización de los mecanismos de coordinación y que muchas veces pues plantean problemas en el día a día. Y a raíz de este modelo territorial, pues a nivel político han ido surgiendo distintos problemas, entre ellos durante los últimos años se ha estado hablando mucho del problema de las autonomías, y es que pasamos de que España fuera uno de los países más centralizados en Europa a ser uno de los países más descentralizados, incluso en algunos casos más descentralizados que propios países federales. Y algunas cuestiones o problemáticas que se han ido planteando durante los últimos años puede ser con la propia supervivencia del Estado de las Autonomías, ya que tenemos formaciones políticas como Vox, que directamente aboga por la eliminación de las autonomías y que pretende establecer un modelo mucho más centralizado. Y luego tenemos otras fuerzas políticas, algunas regionalistas o independentistas, o en algunos casos fuerzas políticas o movimientos que pretenden representar aquellas comunidades autónomas que han sido perjudicadas en el propio desarrollo del sistema de financiación y que consideran que el nivel de competencias que tienen las comunidades autónomas es insuficiente. Y uno de los problemas que puede surgir a raíz de estas desigualdades territoriales, unidos a factores como la inversión, servicios públicos, pues pueden acabar fomentando uno de los problemas principales, que es el que trataremos hoy en esta entrevista, que es el de la despoblación. Exactamente, Pascu. Creo que no lo podrías haber explicado de mejor manera. Así que ya pasamos a la parte central de este episodio de hoy, que es, bueno, lo hemos titulado Despoblación con Alberto Zamorano. Y es que la despoblación es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la España de este siglo. Y no es solo por las consecuencias devastadoras a nivel económico que este fenómeno supone para las regiones que lo padecen, sino que, como explica nuestro invitado de hoy, detrás de cada cifra de despoblación se hallan las historias de familias separadas, jóvenes que abandonan su tierra por falta de oportunidades y ancianos que mueren en soledad. Por ello, para comprender este fenómeno, tenemos hoy con nosotros a Alberto Zamorano. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este podcast. Alberto Zamorano, natural de Zamora, es politólogo y sociólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Se graduó el curso pasado con su TFG titulado Entre la persistencia y el olvido, hacia una clasificación comarcal de la despoblación. Pero Alberto, cuéntanos un poco más sobre ti mismo. Pues qué decir de mí mismo, sobre hobbies, sobre cualquier otro tema. Soy una persona muy amigo de mis amigos, por empezar lo básico, lo que dice todo el mundo. Pero más allá siempre he tenido en cierto modo intereses de nivel artístico. Siempre me ha gustado dibujar desde pequeñito, siempre me ha gustado el cine, siempre me ha gustado, por ejemplo, escribir. En su momento escribí un libro de poesía cuando tenía 18 años, que pude publicar. Y más allá, pues actualmente estoy, por ejemplo, durante los veranos practicando piragüismo, poco a nivel ya más personal, y también practicando también desde hace 3 veranos, ya en este curso de una forma continua, la costura como actividad. O sea que vemos que tienes un perfil absolutamente completo, tocas todas las ramas. Bueno, Alberto, yo te quería preguntar, ya no solo por el propio podcast, sino también a nivel personal, ¿qué fue lo que te llevó a decidir el tema de tu TFG? Pues realmente lo que me llevó a decidir el tema del TFG es lo que me llevó a decidir el tema de mi carrera. Yo estudié Ciencias Políticas y Sociología, me enfoqué precisamente por la situación que veía en Zamora, esa pérdida de espacios culturales, de espacios de la memoria, en cierto modo, como todos los comercios donde, por ejemplo, iba a comprar con mi abuela, iban cerrando, como todos mis amigos acaban de ir, tanto por oportunidades laborales, al no haber en Zamora una vía, como por simplemente para estudiar lo que ellos querían, pues al final vas viendo cómo la tierra que te vio nacer va desapareciendo. Y fue lo que me motivó tanto a estudiar Ciencias Políticas y Sociología como después hacer los TFG sobre ese tema. Yo te quería preguntar particularmente también sobre eso, y ya que lo has contestado, también me gustaría que comentaras un poquito ahora antes de empezar cómo vives como zamorano desplazado a Madrid la perspectiva del ámbito de la despoblación desde un punto de vista totalmente alejado que tiene Madrid con otras zonas rurales, como es tu caso. Bueno, en mi caso actualmente, gracias al teletrabajo, al modelo híbrido, sí que puedo pasar más de la mitad de la semana en Zamora. Así que, en cierto modo, esa vía me consigue reconectar con mi tierra y gracias a eso también es como he podido volver a costura, que es algo que practico en Zamora. Sin embargo, sí que es cierto que yo de primera mano no he vivido los casos más graves, como pueden ser las zonas rurales de Zamora. Yo soy de Zamora capital, pero sí tengo muchos amigos que sí son de Zamora capital, que tienen los problemas que tiene la sanidad en las zonas rurales, estar a una hora del hospital sin ir más lejos de cualquier emergencia pública, y al final es algo que conecta todo tu entorno. En Zamora todo el mundo tenemos pueblo, todo el mundo está relacionado con lo que ocurre, ya sea en Sayago, en Ariste, me da igual la comarca, si siempre tienes esa raíz con el mundo rural y sus problemas. Con la presentación ya realizada, vamos a hacer un poco de explicación de cómo funcionará la entrevista y, como habitualmente, trabajaremos en 3 bloques. El primer bloque servirá para conocer un poco la introducción en el análisis de definir conceptos, definir el fenómeno de despoblación, hacer un breve repaso histórico en el que nos explicarás también un poco cuál es la metodología que has utilizado en tu trabajo. Luego, en el bloque número 2, pasaremos a hablar de cuáles son las 3 grandes zonas que defines en tu TFG y que has dedicado en el estudio para conocerlas en profundidad. Y finalmente, en el 3er bloque, veremos un poco cuál es la hoja de ruta de políticas públicas y decisiones políticas que existen o que pueden tomarse para mitigar el problema. Así que, sin más dilación, pasamos al bloque 1, en el que nos gustaría que nos comentaras y comentaras a la audiencia, para ti, Alberto, ¿cómo definirías o cómo crees que es necesario definir el concepto de despoblación? Tradicionalmente, si nos vamos a niveles históricos, la despoblación se comienza a hablar en la Unión Europea con la adhesión de Suecia y Finlandia, en 1994. En ese momento, únicamente hacía referencia a densidad de población, precisamente porque Suecia y Finlandia son los países interesados en ese momento de que el concepto solo abarcase ese área, al tener como áreas implicadas únicamente las áreas árticas, es decir, era un sinónimo de despoblación como territorio sin población. Sin embargo, si nos vamos a, por ejemplo, la modificación que hace la Unión Europea en el 2021, añade ese enfoque temporal, es decir, ya no es solo un territorio que no está poblado, sino también en uno que está en proceso de despoblarse, es decir, uno que ha tenido población, que tiene población y que, sin embargo, la está perdiendo. Que no solo la está perdiendo, sino que además, con esa pérdida de ciudadanos, está perdiendo tanto su mercado laboral como sus propios derechos sociales. Es algo que afecta ya no solo a la propia estructura demográfica, o sea, a la propia pirámide, sino también a las condiciones de vida de sus ciudadanos, tanto a nivel macro como micro. Bien, Alberto, ahora habiendo definido el concepto, quería preguntarte si puedes esquematizar brevemente cuáles son las principales causas de este fenómeno, y además, habiendo explicado en nuestra parte de conceptos los modelos territoriales, preguntarte ¿Cuáles de estas causas crees que están relacionadas con el modelo territorial español? Al final, causas es un fenómeno multicausal, abarca prácticamente todo, desde un plano sociológico, desde luego que afecta. Siempre se ha escuchado, al menos en mi tierra, ese estudia y vete para tener un futuro mejor, precisamente porque en Zamora hasta hoy y todavía hoy, en cuanto quieres trabajar de una mínima especialización, no puedes, no hay futuro. Y eso es una realidad, y es una realidad que lleva desde hace mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, arraigado incluso desde las propias instituciones centrales, se me ocurre el caso de las Hurdes, la comarca de Extremeña, que en su momento protagonizó la película de Luis Buñuel, de las Hurdes, Tierra sin pan, precisamente porque era visto como algo atrasado, una tierra que ni siquiera hablaba castellano, hablaba en ese momento asturlonés, y siguen hablándolo en cierto modo. Pero básicamente es una causa a nivel sociológico donde se relaciona todo lo relacionado con el mundo agrario, con el campo español, como un atraso frente a los grandes centros urbanos, tanto a nivel cultural como social y económico. Si nos vamos a causas en un sentido más económicas y sociales, más allá de esta identidad y esta afectación, tenemos desde luego las causas económicas. Es una pescadilla que se muerde la cola. La financiación de los ayuntamientos está íntegramente relacionada con el número de habitantes que tienes. Si pierdes población, pierdes financiación para poder afrontar tu propio problema, que al final es algo que ya no solo te afecta como ayuntamiento, sino que afecta a todas las zonas de España y por tanto necesitaría una respuesta a nivel estatal, ya no solo de los propios ayuntamientos. Pero quieras que no, también es algo que afecta a nivel de servicios públicos. Si tienes menos población, tienes menos servicios públicos, porque al final existe esa correspondencia, y también tienes un menor nivel de vida. Una de las cosas que vi en MTFG, que precisamente la zona con mayor despoblación de España es una zona con uno de las rentas medias familiares menores de toda España. Está 10.000 euros, cada familia gana 10.000 euros menos en la raya leonesa que en el conjunto de España. O sea, al final no solo estamos hablando de pérdida demográfica, sino de un verdadero problema de desigualdad a nivel estatal. Perfecto, Alberto. Además de sus causas, quería preguntarte también, ya lo has adelantado un poco antes, pero ¿qué consecuencias, evidentemente serán muchas, pero qué consecuencias así principales se te vienen a la cabeza? Consecuencias principales. Primero, ruptura de tus lazos sociales. Si te vas, acabas perdiendo relación con muchos de tus amigos que se acaban yendo, se acaban dispersando y casi nunca al mismo sitio. Y tanto con tus amigos como tus familiares, se van ambos porque no hay trabajo ni para tus padres en cuanto entran en paro o tus tíos, ni para tus amigos cuando entran al mundo laboral. Si nos vamos a un plano un poquito más macro, ampliando la mirada, a nivel de servicios públicos, la sanidad es un claro ejemplo. Los consultorios rurales, hay pueblos donde han tenido cerrado su consultorio durante 300 días seguidos. Si te pones enfermo, la ambulancia más cercana tarda 50 minutos en llegar, y son problemas que te afectan en tu día a día, te afecta incluso a nivel de poder sobrevivir si tienes una emergencia clínica. También un poco al hilo de lo que has comentado al principio de tu intervención, nos gustaría también que nos hablaras un poco de si realmente la despoblación es un fenómeno reciente o si lo hemos vivido un poco en el siglo pasado, y sobre todo cuál es la comparación o qué comparación podemos hacer entre España y el resto de países de Europa, tanto a nivel histórico como a nivel actual. Empezando por España, en cuanto a foco de la emigración, España vive un claro proceso de migración en los años 60, en los años 70, incluso comenzando en los años 50 a finales, en el que la gente emigra del mundo rural precisamente por sus condiciones de vida muy difíciles, realmente difíciles. Hay casos personales que son una vergüenza directamente, y deciden emigrar al mundo urbano precisamente para tener al menos calidad de vida en cierto modo, porque en ese momento el Estado centralizado, que era el Estado centralizado de Franco, no invertía en las áreas rurales más allá de sacar la energía productiva, ya sea con los embalses y sobre todo con embalses en esa época. Si nos vamos también a las medidas que efectuó en ese momento para que ocurriese, no fue un proceso tanto natural, sino que fue impulsado por el propio franquismo para desarrollar grandes centros urbanos. Tenemos los polos de desarrollo de López Rodó, en el año 59 se aprueban, y a partir de ahí se concentra esa, con favores fiscales sobre todo, esa energía productiva, laboral, en pequeños centros, como puede ser Madrid, como podía ser Valladolid, como podía ser Ferrol, etc. Con la democracia, este proceso se mantiene, incluso con autonomías, porque una autonomía lo que te hace es que descentraliza el poder estatal autonómico. Sin embargo, las autonomías, muchas de ellas, se me ocurre el caso de Castilla y León, con 29 de las 40 instituciones autonómicas en la provincia de Valladolid, se me ocurre el caso, por ejemplo, de Aragón, que es paradigmático. La mitad de la población de Aragón está en Zaragoza, que siguen siendo centralizadas dentro de sí mismas. Es decir, ya no es solo una descentralización del Estado a las autonomías, que eso sí ha ocurrido y sí se ha podido valorar, pero falta ese segundo nivel de descentralización de las autonomías, tanto a las entes locales, en su carácter tanto comarcal como municipal. Perfecto. Y bueno, respecto a lo de la comparación con el resto de países de Europa, ¿en qué términos dirías que se encuentra España? España se encuentra a nivel actual en una situación incluso peor, porque si bien es cierto que la despoblación afecta en su mayor medida, o empieza, mejor dicho, en los años 60, hay muchas zonas de España, especialmente en el noroeste, donde esa despoblación con la entrada de la democracia, con esa descentralización, no para, que es la principal diferencia que hay con el resto de Europa. En el resto de Europa, una vez se produce la migración rural al mundo urbano, se ralentiza, incluso llega a pararse. Sin embargo, a nivel estatal, no. A nivel estatal tenemos, por ejemplo, la provincia de Zamora, que como provincia desde el año 2000 hasta el 2023 ha perdido un 10% de su población. Estamos hablando, por ejemplo, que si consideramos las tres provincias de León, Zamora, Salamanca, de la región leonesa, han perdido 170.000 habitantes desde que se formó la autonomía de Castilla y León en 1983. Es un proceso que sigue activo más allá del proceso de migración rural que afectó a todo el país en la dictadura franquista. Muchas gracias, Alberto. Ahora que conocemos ya más bien qué es la despoblación, nos gustaría empezar la inmersión en tu investigación. En tu trabajo expones que es más adecuado, en el ámbito de la despoblación, utilizar las comarcas como unidad para clasificar el lugar de los municipios, como se viene haciendo. ¿Podrías comentarnos cómo se clasifican las regiones afectadas por la despoblación y cuáles son las razones detrás de elegir a las comarcas como unidad en vez de los municipios? En primer lugar, haciendo un análisis histórico de los estudios hasta la fecha de la despoblación, tenemos dos unidades básicas que se fueron empleando. Por un lado los municipios, por otro lado las provincias. Las provincias es, en cierto modo, si bien es cierto que es muy útil para algunas cosas, sobre todo en cuanto a disponibilidad de los datos, se quedan cortas en muchas provincias. El ejemplo que se me ocurre es Guadalajara. Guadalajara es muy distinta la zona que está cercana a Madrid con la zona del interior de Guadalajara, que es España vaciada pura y dura. Y si lo haces a nivel provincial, Guadalajara muchas veces no sale como provincia despoblada, siendo afectado más del 80% de su territorio. Si nos vamos a nivel municipal, tenemos que el desarrollo municipal en España ha sido muy desigual y hay muchas características diferentes entre el norte y el sur. En el norte, un municipio de Galicia incluye perfectamente 20 o 30 aldeas, cosa que no ocurre en Castilla y León o que no ocurre en Andalucía, donde tiene unos desarrollos, sobre todo Andalucía, con municipios mucho más grandes, tanto a nivel de extensión como a nivel de núcleos de población. Estas diferencias hacen que lo más ideal como estandarización sean las comarcas, ya no solo porque es el nivel intermedio, sino porque también la gente que vive en el mundo rural entiende, y el ámbito más cercano que tiene a su experiencia personal, a su cosmovisión, por así decirlo, es precisamente la comarca. Aunque no estén definidas a nivel administrativo, a nivel cultural sí lo están. Son espacios de convivencia anteriores, de hecho, a la propia provincia, en el año cuando lo aprueba Javier de Burgos, por el siglo XIX, las comarcas ya estaban antes, y de hecho tenemos comarcas como La Mancha que abarcan más de una provincia, o como Tierra de Campos. Por tanto, las comarcas, en tanto que son espacios socioculturales donde se expresan las identidades del mundo rural y que además tienen la particularidad de que es un punto intermedio entre el municipio y la provincia, que además funciona similar a la provincia al tener también su centro comarcal, su capital comarcal, etc., pues siempre yo pensé que es el tipo de organización más adecuada para desarrollar este estudio. Y para finalizar esta parte del bloque, también querríamos, que es algo que comentas bastante en tu TFG y sobre todo en la parte introductoria, respecto a tu pregunta de investigación, y es ver cuáles son esas variables, que algunas ya nos has ido desgranando, qué variables demográficas y económicas crees que son importantes para llevar a cabo el estudio de la despoblación, y luego sobre todo nos gustaría saber, ya un poco más a nivel metodológico de cómo planteas el TFG, por qué decides seleccionar estas variables y qué papel tienen realmente. Pues son precisamente 10 variables las que selecciono en mi estudio, 6 de tipo demográfico, 4 de tipo económico, y las básicas son las que he comentado cuando se nombró la definición de la Unión Europea. Por un lado, la densidad poblacional, es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, y por otro lado, la tasa de crecimiento, la evolución del número de habitantes. El resto de variables sociodemográficas hacen referencia a la propia pirámide. Tenemos la edad media y el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento muy relevante porque lo que mide es la relación entre los mayores de 65 años y los menores de 15 años, siendo la media de España, para que nos hagamos de una idea, menor a 2 mayores de 65 años por cada menor de 15 años, y siendo la comarca con más envejecida, el caso de Aliste, en Zamora, que tiene 10 mayores de 65 años por cada menor de 15 años. Es decir, es una situación un poquito que influye, quieras que no, a la propia tasa de crecimiento a futuro, a cualquier futuro, tanto a nivel de mercado laboral, porque si tienes tan poca población joven, difícilmente te mantengas, como incluso de la propia supervivencia. Al final estamos hablando que con una tasa de envejecimiento de 1000, te quedan 3 telediarios si no se pone remedio ya, pero ya, ya. Si nos vamos a otras variables, tenemos el índice de masculinidad, que es la proporción entre hombres y mujeres de un territorio. Tenemos el mundo rural, que en España es muy masculinizado, lo cual ya no es solo grave a la hora de formar familias, a la hora de tener una tasa de fertilidad alta, sino que también influye en el propio índice de envejecimiento. Las mujeres viven más. Si aún teniendo muchas menos mujeres eres una comarca muy envejecida, eso es que va mal, porque estás, en cierto modo, falseando los datos. Si hubiese la misma proporción de mujeres y de hombres, estarías todavía más envejecido de lo que realmente aparece en las estadísticas del INE. Y ese efecto ocurre precisamente al revés en las capitales de las provincias más despobladas, que son ciudades muy feminizadas. Si, por ejemplo, en el mundo rural de Zamora la tasa de masculinidad es de 120 hombres por cada 100 mujeres, en Zamora capital es de 85 hombres por cada 100 mujeres. Es una diferencia que afecta, y afecta mucho, a la hora de cualquier relación heterosexual. Si nos vamos al siguiente indicador, sería el porcentaje de población migrante, es decir, la tasa de población extranjera que hay sobre el territorio, que en España la media está sobre el 14%, también afecta tanto al mercado laboral como a la tasa de fertilidad. Las mujeres que vienen de otros países suelen tener una tasa de fertilidad mucho más alta que la de España. También vienen mucho, es un fenómeno que existe, por ejemplo, en las zonas rurales de Castilla y León, uno de los estudios que recojo es de ello, que hay muchas mujeres y muchos hombres en las capitales de provincia que para asentarse en el territorio buscan una relación con personas del mundo rural, lo cual es la única solución para solucionar este índice de masculinidad que tenemos tan dispar, tan desigual. Continuando con variable demográfica, la edad media, que esa es básica, tampoco hace falta mucha explicación. La mayor diferencia la tenemos también en las comarcas de Zamora, en Aliste precisamente, y en la Raya Leonesa en su conjunto, donde la población media de España está en 45 años y en estas comarcas está en 58 años, incluso llega en 59 en el caso de Aliste. Es una diferencia de 14 años con respecto al nivel estatal. En cuanto a las variables más económicas, tenemos 4. El número de empresas per cápita y su evolución, al ser uno de los datos que tienen que cogerse a nivel municipal para luego transformarse a nivel comarcal, este era uno de los vitales, que además al ser número de empresas no tiene por qué estar relacionado e influido por la estructura demográfica y también la evolución que tiene en los últimos 10 años, la evolución del número de empresas. También para introducir riqueza conseguimos la renta media del hogar y su evolución anual en los últimos años. Esas serían las variables principales. ¿Cómo se tratan cada una? Pues lo he realizado de la siguiente manera. Son 10 variables. Cada una puede apartar entre 1 y 10 puntos a la puntuación final. A mayor puntuación, eres una comarca más despoblada. Y el orden está estandarizado para cada variable. Es decir, si son 344 comarcas las que hay en España, las 34 más, con mayor tasa de crecimiento tendrán un punto y las 34 que menos han crecido y que más población han perdido tendrán los 10 puntos en esa variable. A partir de ahí se construye la puntuación final, que es la que define el estado de la despoblación. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, ahora que ya nos hemos introducido, vamos a pasar ya al bloque 2, en el que vamos a hablar de las diferentes zonas que seleccionas en tu estudio y bueno, que describes. Y es que en tu trabajo, como venimos diciendo, utilizando datos de los indicadores recién mencionados, desarrollas un mapa del Estado español dividido en comarcas. En el diseño cartográfico se observan diferentes colores otorgados a las comarcas, los colores más fríos para representar la expansión demográfica y los más cálidos para aquellas comarcas con declives poblacionales. Y aunque podríamos analizar absolutamente todo el mapa español, vamos a centrarnos en las tres zonas que destacas en tu estudio: la Herradura Española, la Corona Madrileña del Desarrollo y la Raya Leonesa. Para empezar, resume a nuestros oyentes cómo se divide el mapa español en cuanto a despoblación, o la llamada España vaciada, y dónde se hallan también las zonas de crecimiento demográfico. Voy a empezar con las áreas de crecimiento demográfico, que es lo que más cercana tiene la población a nivel general. Tenemos dos áreas de crecimiento claves y claras, que sin duda son, por un lado, el arco mediterráneo, es decir, toda la costa mediterránea desde Andalucía a Cataluña tiene un área de expansión altísima, incluye Baleares, y también por otro lado la Comunidad de Madrid y su área de influencia e incluso el corredor que hay entre Madrid y Valencia. Esta sería la área principal de desarrollo, por un lado Madrid, que sería la corona madrileña de desarrollo cuando ampliamos a toda su área de influencia, y por otro lado este arco mediterráneo. Tenemos como zona mixta el eje cantábrico, que es un eje roto en Asturias. Asturias y Lugo son las únicas provincias que tienen comarcas costeras con síntomas de despoblación. Por ejemplo, en el caso de Gijón también es un caso que, si bien no tiene una despoblación extrema, tiene una despoblación baja, pero que se ve agravado por el hecho de que su renta media familiar es de las 25 que menos crece en todo el país, cuando parte de una situación media o incluso baja. ¿Qué nos queda? La Herradura. Es decir, tenemos un arco con dos lenguas, como una forma de herradura, con el centro y el noroeste, dos lenguas, una hacia Teruel rodeando Madrid, la otra por abajo de Albacete, de Ciudad Real, por encima de Jaén, que se extienden, que son las que principalmente distribuye las zonas que están en proceso de despoblación. Es decir, son áreas que no puede llegar por su propia distancia geográfica la expansión de Madrid y su desarrollo, y que también están tirando al noroeste precisamente porque el arco cantábrico está roto. Pasamos a analizar un poco más en profundidad la primera de las zonas que has estado mencionando, que primero analizaremos, que es la de la Herradura Española, y queremos que nos cuentes un poco, y al hilo de lo que has estado comentando, ¿a qué se debe el nombre como tal, las zonas que comprende, si tiene relación o no con accidentes geográficos? Porque hablabas también un poco de la importancia que tiene Madrid en la construcción del resto de zonas, y luego, sobre todo, a nivel poblacional y a nivel de los ciudadanos, ¿cuáles son las consecuencias que acarrea la despoblación en la zona de la Herradura Española? Pues si nos vamos a la Herradura Española, son 152 comarcas de las 344 que hay en España. Y la forma es lo que le da nombre. Al final, al tener una forma que en cierto modo hace herradura, elegido ese término para que se visualice de una manera más, mucho más gráfica. Igual que, por ejemplo, a nivel europeo existe la banana azul como zona de expansión por la forma de banana, en este caso la forma que corresponde de una forma más similar sería la herradura. ¿Qué zonas comprende? Como he comentado antes, tendría el epicentro en la raya leonesa, en las zonas de León, Zamora, Salamanca, pero se extiende hacia abajo por Extremadura, Córdoba, Jaén, Albacete, acaba ahí, y por arriba, por el norte, hacia Burgos, toca alguna comarca de Cantabria, y acaba en Teruel, precisamente. Para que se visualice, sobre todo, qué zonas de forma concreta son la herradura española. Y al hilo también un poco de esto, respecto a los accidentes geográficos, ¿también hay cierta relevancia o no? En este caso no. No se ve la zona de montaña como una zona que influye a la despoblación. Por ejemplo, la zona de los Pirineos no está afectada por la despoblación, ya que es una zona que crece, que es rica económicamente, que crece también su número de empresas. Su estructura de pirámide demográfica también está en una mejor situación. Y sin embargo, por ejemplo, la zona que mayor despoblación tiene, que es la raya leonesa, no tiene montañas. No tiene por qué tener una relación a nivel al menos estatal. ¿Por qué? También porque las zonas de montaña en un país que se dedica, uno de sus principales sectores es el turismo, son zonas que atraen mucho más turismo que una zona rural que sea llana. En cuanto a factores que afectan a la propia población, en cuanto a nivel socioeconómico, es una zona que está de una forma más pobre a la media de España. Si nos vamos a la renta media familiar, a nivel estatal tenemos un nivel de 40.000 euros por unidad familiar y en el caso de la herradura española serían de 27.000 euros. Es decir, hay una diferencia de 13.000 euros que ganan menos por pertenecer precisamente a la España vaciada. Si nos vamos también a la edad media, en el caso de la herradura española es de 51 años, frente a los 45 o 44 que hay en nivel estatal. E incluso si nos vamos al propio crecimiento, que al final es lo que define el futuro de la dinámica poblacional y económica del país, mientras que España ha crecido un 17%, la herradura española ha perdido un 17%. La brecha se amplía cuando vamos a índices, cuando vamos al día a día. Bien. Pasamos ahora a una zona en la que no ocurre el fenómeno de la despoblación, sino que es posiblemente una zona causante de este fenómeno en otras regiones como la ya mencionada. Hablamos de la Corona Madrileña de Desarrollo. En primer lugar, ¿podrías describirnos la zona y explicar el porqué de su nombre? La Corona Madrileña de Desarrollo serían 33 comarcas con una población de casi 10 millones de habitantes, 9.400.000 concretamente, y que abarca a varias provincias que rodean Madrid y que están influidas precisamente por el devenir económico de Madrid. Si bien Madrid ha tenido tradicionalmente y lo sigue teniendo un efecto de capitalidad, de atracción de los recursos, tanto económicos como humanos, de las áreas circundantes, en los últimos 20 años parece que esta influencia en las zonas más cercanas a Madrid se revierte. Es decir, el desarrollo exógeno de Madrid sí que se está desbordando a provincias como Guadalajara, como Toledo, como Cuenca, como Segovia o Ávila. Es el llamado efecto derrame del que hablas en tu trabajo, ¿verdad? Eso es. ¿Por qué corona? Precisamente porque si tenemos una capital, una caput, cabeza, que sería Madrid, la corona son esas joyas que bordean la cabeza, pero que también tienen que estar interrelacionadas entre sí. Sería un modelo de desarrollo donde Madrid está interconectada con cada uno de esos nodos, como podría ser Toledo, como podría ser Segovia, pero que al mismo tiempo también deben estar conectados entre sí. De ahí el nombre. Y para finalizar este bloque, pasamos a la última región destacada de tu estudio, que es la zona geográfica de España, que comprende 7 de las 10 comarcas españolas que están consideradas como despoblación extrema, que es la raya leonesa. ¿En qué estado se encuentran estas zonas? ¿Qué comarcas conforman la zona de la raya leonesa? Y luego, sobre todo, ¿por qué es tan alarmante la situación en esta zona? La raya leonesa son 7 comarcas, como comentas, que vienen desde León a Salamanca. En orden serían, de norte a sur, La Cabrera, Sanabria, Aliste, Sayago, y en el caso de Salamanca, Ledesma, Vitigudino y Fuente de San Esteban, son esas siete, deben su nombre precisamente a esa conexión con el Reino de León a nivel histórico y tendría cierto paralelismo con la serranía celtibérica que dio inicio al problema de la despoblación como problema público a nivel estatal en el año 2017. Este sería el caso particular de la raya. ¿Por qué es una situación tan alarmante? Que además no presenta la serranía celtibérica. En cuanto a densidad de población, tenemos que son 5 habitantes por kilómetro de cuadrado, siendo una extensión similar a, o incluso mayor a la provincia de Madrid o a la provincia de Soria. Si fueran provincia, precisamente, tendrían 30.000 habitantes menos que la provincia de Soria, siendo la ciudad más poblada, ciudad si es que se puede llamar así, Vitigudino, con 2.000 habitantes. Es una situación que es bastante, bastante, bastante alarmante también en su propia evolución, porque en los últimos 10 años ha perdido un 20% de su número de empresas y en los últimos 20 años, es decir, desde el 2001 hasta la actualidad, un tercio de su población. Un tercio de su población que, teniendo la pirámide demográfica que tiene, con 7 habitantes mayores de 65 años por cada menor de 15, es que estamos hablando de que tiene el doble de envejecimiento que la propia herradura y que va a ir a peor. Y a pesar de estos datos, quería preguntarte, ¿qué oportunidades podemos encontrar en esta región? Pues tenemos oportunidades, sobre todo en cuanto a turismo, es una zona preciosa, tenemos las arribas del Duero, tenemos mucho potencial, tenemos pueblos como Fermoselle, pero que sin embargo están desaprovechados precisamente por la falta de inversión pública, que es una zona preciosa, sí, pero puede ser el cementerio más bonito de Europa si no se pone remedio actual, porque lo que se necesita no son zonas bonitas, sino que se necesita trabajo. Se necesita una verdadera reconversión, que ahí podría ayudar tanto el teletrabajo, siendo zonas que además hasta hace casi nada no tenían conexión a internet estable, y la siguen muchos de esos pueblos, siguen sin una conexión a internet viable para el teletrabajo, y al mismo tiempo tienen unas infraestructuras muy malas, muy malas. Tenemos casos como el tren que iba a Portugal, que no está electrificado, también hay rutas que se perdieron, tenemos carreteras que son carreteras realmente centros negros que cruzan estas comarcas y que sin embargo no se ha puesto solución en estos 20 años. Y ya para finalizar, una vez hemos cerrado el bloque 2, pasamos al final del análisis y quizás la parte que consideramos más importante y que de alguna manera también ahora estabas introduciendo. Y gracias a tus conocimientos pues hemos podido entender un poco, comprender un poco mejor qué es la despoblación, sus causas y cómo está afectando, pero la gran pregunta que tenemos es el ámbito de las políticas públicas. ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para mitigar este problema? Sobre todo viendo que no es algo que a corto plazo parece que vaya a mejorar. Pues falta sobre todo, ya no solo políticas públicas, sino realmente voluntad de efectuar políticas públicas. Fracasen o no, es que realmente hasta hace 4 años no existían políticas públicas. Si nos vamos a la raya leonesa, siendo esta situación tan grave como es, no hay ningún plan específico a día de hoy para revertir la despoblación en este territorio. Son situaciones, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, que se han ido dejando en el olvido, directamente en el olvido, y que los intentos hasta ahora, como puede ser el Plan 130 del Gobierno de España, no ha tenido una eficacia real sobre el territorio para las comarcas más afectadas. Si bien la fiscalidad diferenciada es un camino que es insuficiente, y que además, por ejemplo, a la raya leonesa no llega, porque se toma la provincia como modelo en vez de tomarse la comarca y su gravedad como baremo. Si nos vamos a nivel europeo, casos que han sido de éxito, tenemos las Tierras Altas e Islas de Escocia, que con una agencia a nivel profesional, financiada tanto por el sector privado como por el sector público, pero especialmente despolitizada, en el sentido de que hacen planes a largo plazo, no cada 4 años, ahí sí pudieron revertir la despoblación. Y si desde 1880 hasta 1950, que se pone en marcha este organismo, había perdido este territorio 100.000 habitantes, en la actualidad es el que más crece de Escocia a nivel porcentual. ¿Cómo lo hicieron? Invirtiendo en servicios públicos, haciendo un desarrollo endógeno, es decir, con las propias potencialidades del territorio, desarrollando también centros de investigación punteros, es decir, trabajo cualificado, pensando también en cuanto a servicios públicos, ya no solo en la sanidad, sino también en la oferta cultural, en la oferta educativa, que hubiera oportunidades, y sobre todo al final, que sean los propios ciudadanos del territorio los que decidan cuáles son sus potencialidades y las puedan poner en marcha con apoyo público institucional, es decir, políticas públicas que se llevan haciendo allí desde hace 50 años, 80 años, y aquí vamos pues 80 años tarde. Pues nada, muchas gracias Alberto. Con esto ponemos fin al análisis de tu TFG y para ir acabando un poco me gustaría que nos ofrecieras un titular en el que definas la problemática de la despoblación. Primero, muchas gracias a vosotros por ofrecerme este espacio para hablar. Si tuviera que dar un titular, yendo directamente al titular, hay una zona de España, que es la Raya Leonesa, que está al borde de la muerte directamente. Puede ser el cementerio vivo más extenso de Europa. Es decir, estamos hablando de una zona de España que tiene el índice de envejecimiento precisamente más alto de Europa, si nos comparamos a nivel europeo, y que es que va directamente al precipicio. Se necesitan políticas públicas para ayer, y eso es lo que hace falta. Y viendo un poco el análisis que hemos hecho de cómo ha desaparecido de la agenda política el problema de la despoblación, ¿qué lecciones han aprendido los movimientos sociales durante estos últimos 5 años y cómo se puede plantear una posible solución a nivel político cuando este tema vuelva a la agenda política? Que vuelva o no a la agenda política, al final no es tanto, que sí podría ser una opción de los partidos políticos si realmente se preocupasen por el equilibrio del país, pero que al final todos los cambios nacieron precisamente de la manifestación del 2019 de la revuelta de la España vaciada, que fueron 100.000 personas en Madrid capital, y si no se repite es probable que este tema quede de nuevo soterrado en el olvido con medidas simplemente de maquillaje, cuando es algo que afecta la propia supervivencia de más de la mitad del territorio español. Bueno, Alberto, pues ahora ya sí que sí. Muchísimas gracias, de verdad, las reitero, porque ha sido un placer tenerte aquí, tus explicaciones han sido maravillosas y además es un tema que es más que necesario, se debe tratar en todos lados. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias de nuevo, un placer. Y a vosotros oyentes, esperamos que os haya gustado. Ya os hemos medio anunciado el siguiente capítulo, pero de verdad esperamos que hayáis disfrutado con este. Y nada, ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, el circo del poder.